estar contigo, morena. Mis ilusiones de visitarte son por hablar contigo, morena. Pronto quisiera desengañarme para no estar sufriendo esta pena. Pronto quisiera desengañarme para no estar sufriendo esta pena. Pronto quisiera desengañarme para no estar sufriendo esta pena. ¡Caramba! ¡Óyelo! ¡Escinda Julio! Quiero ser correspondido, de seguido voy a visitarte, porque quiero ser correspondido, a ver si te decides mi malle, y estar seguro de tu cariño, a ver si te decides mi malle, y estar seguro de tu cariño, a ver si te decides mi malle, y estar seguro de tu cariño. Que estemos separados, solamente quedaré tranquilo. El día que ya me encuentre a tu lado, solamente quedaré tranquilo. El día que ya me encuentre a tu lado, solamente quedaré tranquilo. El día que ya me encuentre a tu lado.